Esto es 4 Lucas y el tema es Cicatrices. Round 1. Fight. Viene este Costa Rica, es solo carne y el tema es juegos, modas, masas. Contra pensamiento crítico. Yeah. van desde el Ecuador, es Tres Bol, y lo dejo con el tema Ayuyaya Espacial. Y el tema es Más allá de las tormentas. Thank you. la noche nos vuelve a caer, oscuro brote de medallos, esta es tu brillantez, blancas huellas entre geranios. Santa Madero, el tema es Cámara. Thank you. Ellos son los calzones de este México y nos traen el tema Caras y Caretas. Engaño y moral. aparte esto viene desde la Argentina, la banda es Pirámides y nos traen el tema Propaganda con un feat del último vecino. Estrenos, esto es Plutonio de alto grado y el tema es Las cosas en las que fallé. We'll be right back. gente de Nubosidad Parcial desde Chile y nos traen el tema Avistamiento. Este tema también es lo último de la gente de Los Salvajes desde el Uruguay y nos traen el tema Arafat. Y el tema es, hicieron lo que querían y lo siguen haciendo. ¡Vamos!

para los que aprenden más de las derrotas que de las batallas ganadas. A esos son los que yo quiero, los que miran y conectan. Antes de ti. Tú me diste antes de ti, hoy, antes de ti. No hubo nadie que me diera lo que tú me diste hoy, hoy. No hubo nadie que me diera lo que tú me diste hoy, hoy. No hubo nadie que me diera lo que tú me diste hoy, hoy. No hubo nadie que me diera lo que tú me diste hoy. Nadie que me diera lo que tú me diste. Nadie que me diera lo que tú me diste.